Fácil, a ver, ¿de qué manera la municipalidad nos escuche, no? Yo, la verdad que me veo muy importante y muy acertado el aporte de los compañeros concejales que han hecho esta presentación, pero verdaderamente no creo que tengamos una respuesta en lo inmediato, porque, como bien decía, no están sesionando y tampoco tenemos mayoría y sabemos que responde, obviamente, al intendente. Así que yo no veo por ahí que sea una respuesta en lo inmediato. A mí me parece que tenemos que ver de qué manera, y esto es para pensarlo entre todos, porque yo no tengo la solución, pero digo, vemos de qué manera llamamos la atención de la municipalidad y que empiece a coordinar con nosotros y viceversa, ¿no? Que nosotros podamos coordinar con ellos. La verdad que, bueno, ahí los compañeros comentaron lo que viene haciendo Nación, lo que viene haciendo Provincia, y verdaderamente la municipalidad no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que acá hay un nivel de organización muy amplio, hablan de los relevamientos, creo que eso lo podemos poner de acuerdo ya mismo, eso se puede hacer porque los compañeros están todos con ganas de laburar, con ganas de aportar, eso creo que es lo de menos. Hay mucho recurso humano, mucho poder territorial, hay compañeros acá que tienen mucho laburo en el territorio, así que eso no sería un problema, sería creo que lo de menos. Ahora, el gran ausente sigue siendo la municipalidad. Yo creo que tenemos que poner énfasis y pensar de qué manera la municipalidad nos escucha. Creo que ahí está, reside el problema. Todo lo demás...